Y el diablo ha sido evidentemente un invento que ha surtido mucho efecto en la historia de la humanidad. Bien, para asustar. Bueno, es lo para que quiera. ¿Qué niño de mi generación no ha estado terriblemente asustado, no ha tenido sueños, no ha dormido en la cama por culpa del diablo? Yo te comentaré una cosa. ¿Qué interés han tenido ustedes en asustarnos? Ninguno. Queremos enseñar la verdad. ¿Y por qué nos han asustado? La verdad. Vamos a ver, perdónense. La verdad. San Ignacio. Es verdad, es verdad. San Ignacio, su santo fundador, cuyos ejercicios yo tuve que realizar de joven. Y las pasé. No se nota. Y las pasé. Perdón. Por suerte. Se nota perfectamente. No se nota en el sentido de feliz, por suerte, pero se nota perfectamente porque he logrado enterarme de algunas cosas. San Ignacio ya habla del demonio. ¿Tiene claro que sí? El demonio dice en cátedra de fuego y humo, con olor de azufre. Es decir, para San Ignacio, el demonio era una persona corporal. Pero hombre, primero. Estaba hablando de género literario. O sea, que hay un género literario. Otro más. ¿No entiende? Otro más. Otro chico, no entiende de género literario. Recuerdo. Que cuando San Ignacio utiliza un género literario, no se entera. Recuerdo emocionado. No, perdonen ustedes. En aquellas meditaciones, ustedes, con perdón, acojonaban auténticamente no, el auditorio. El auditorio lo pasaba mal. Bueno, se iba temblando, no dormía. Pero muchas veces. Pero no por, bueno, por más, querer perdón, asustar, perdón, sino que por enseñar la verdad. Perdón. Vas por una carretera y hay un puente hundido y te ponen un cartel. Carretera cortada, puente hundido. ¡Es un asusta! ¡No es justo! ¡Digo la verdad! ¡No haces caso! ¡Al abismo! ¡Allá tú! A ver, Ángel, adelante, que tiene usted ganas todavía de decir algo más. Hay un detalle jesuítico. Es que a mí la compañía de Jesús es algo que me ha fascinado siempre. Si San Ignacio ha sido un señor, como Dios manda, muy espabilado, que por cierto, se convirtió a partir de una enfermedad. Bueno, pero yo les voy a hacer una cosa. Esto es muy interesante. Eso es el diablo. El himno de la compañía de Jesús, en una de sus estrofas, dice: lance, lance a la ley, hicieron ver a sus monstruos en tropel. Ven las legiones, se ven vamos a avanzar, y los negros tendones el sol en lutar. ¿Qué himno? Hoy no diríamos eso. Como el diablo se consigue. El diablo es mucho más antiguo todavía. No, hombre, no. Y además, digo, me gustaría estar sordo para poder gritar como usted. Bueno, entonces, repito, que en el himno de San Ignacio tuviera un estilo dieciochesco, no significa que hoy nosotros nos guste ese modo de hablar, pero en aquel tiempo se hablaba así. Lo mantienen. Pues vamos a hablar con Anaísa, vamos a ver, Anaísa. Usted anda intentando entrar todo el rato, intentando hablar, no le acaban de dejar. Anaísa, estos son supercherías, esto es verdad. Usted tiene experiencia. Yo tengo muy claro de que existe el demonio, pero a la vez tengo miedo de hablar, porque como yo por lo menos tengo una creencia, lo que es tan diferente a vosotros, porque como entenderán, yo no sería aquí, y yo creo en lo que es el vudú, la magia negra, lo creo y lo he vivido. Ahora, yo le cuento mi historia a este señor, y te juro que me manda, o sea, primero se marcha, pero seguro que me manda su consulta, porque lo que a mí me ha pasado es para nosotros. Bueno, pues cuéntele a ver si es verdad que le manda la pues, consulta. Antes de contarle la historia, le voy a decir algo. Aquí se habla mucho del demonio, del cebú, no sé, pero en mi país se le llama lo que es es un nombre que se le pone, o sea, un bacá. No sé si estoy hablando contigo, yo no sé si aquí ha escuchado a alguien hablar lo que es el bacá. Explícanos qué es el bacá. El bacá es el demonio. Pues hablando de magia negra, por ejemplo, aquí, yo cuando he presentado a los invitados, he dicho el nombre y apellido de todos. En la República Dominicana, dar el apellido puede ser peligroso. Hombre, muy peligroso. Yo no se lo recomiendo a nadie, que se lo ni siquiera a mí. ¿Por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que aquí no sé cómo se hace la magia negra, porque la verdad no es que no creo que aquí no existe y eso, y te lo dije a ti. Es que vamos, a mí me parece súper curioso creer en lo que es la magia negra aquí, cuando yo he vivido en una cultura de que la magia negra es cuando este señor llega allí y vamos, le sueltan el cuello, pues no entiende. Entonces decir que existe la magia negra, que si ella

hasta aquí hemos llegado.